Es el charango, no llegamos a la voz, pero a la dulce voz de Aldana Bello. Charanguista, cantautora, qué palabra difícil, y arregladora. El sábado 19 de noviembre a las 20 horas presenta su segundo disco, Puñoaray, otra palabra difícil, que en quichua significa despertarse, pero mejor lo va a explicar Aldana mismo, que está del otro lado. ¿Estás ahí, Aldana? ¿Aldana? ¿Aló? Perdimos contacto con Aldana, que estaba ya por contarnos sobre Puñoaray. ¿Está? ¿Nos despertó ahí? Que baje el teléfono. ¿Aloja? Baje la radio. Bueno, si nos escuchás, Aldana, baja la radio. Esto es muy de programa. Ay, qué lindo decir esto. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de decirlo. Decir. Aldana, por favor, baja el volumen de tu radio. ¿Estás ahí? ¿No? No, bueno, se cortó. En breve vamos a estar hablando con Aldana Bello, que tiene mucho para contar de este nuevo disco. Claro, lo que sí sabemos es que nos va a regalar entradas para el show, para la presentación de Puñoaray, que es el sábado 19 de noviembre a las 20 horas en Buenos Aires Club, que es Perú 571, Ciudad de Buenos Aires. Y las entradas, si bien son baratas, está buenísimo que te las regalen, porque valen 100 pesos y 130 pesos en la puerta. Así que llama ya. ¿Llama ya a dónde? Al 4866-1095, a los dos primeros que llamen, se llevan las entradas para ir a ver a Aldana Bello. Eso está buenísimo. Llamá ya y te regalamos las entradas. Y en breve estaremos hablando con ella sobre el disco. Leí algo que por ahí, bueno, se lo iba a preguntar a Aldana, pero vos me podés desaznar mientras tanto. La palabra desaznar. ¿Estamos? ¿Estamos? Ah, estamos. Aldana, conectados. ¿Estás ahí? Hola. Sí, acá. Ay, hola. Aldana. ¿Cómo se escucha muy bajito, pero se escucha. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora lo arreglamos. Sí, un poquito mejor. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, estábamos hablando de la presentación de tu segundo disco, Puñoaray. Puñoaray. Puñoaray, perdón. Sí. Lo dije mal dos veces. No, lo dije la bien. Tercera Puñoaray. Puñoaray. Puñoaray. Es que yo te explico, a mí nunca me salió decir pañuelo. Ella no habla bien el quichua. No, nunca me salió el quichua menos. No te preocupes, que le pasa a mucha gente. Bueno, nos preguntábamos por qué el título, por qué... ¿Qué despierta Puñoaray? Claro, o sea, significa despertarse, pero en quechua las palabras tienen muchos significados, ¿no? No es uno solo, como sería tal vez traducido al castellano. Y entonces es un despertarse más profundo, como el despertarse de los pueblos, como el concientizarse, ¿no? Salir de la amnesia, algo un así. Un despertar ancestral. Claro. Un despertar de la conciencia. Ese sería el significado, diríamos, de Puñoaray. Bueno, ¿y qué nos podés contar de este nuevo disco? Bueno, este nuevo disco es todo un desafío porque, bueno, menos un tema, son todas composiciones mías. Y están basadas en esto de, como el título lo dice un poco, en el tema de la tierra, ¿no? Por ejemplo, hay muchos temas dedicados al tema de la dignidad de los pueblos, de la lucha de los pueblos originarios, con respecto a esto de que todavía siguen luchando por sus propias tierras y que ese conflicto no se resuelve hace años, diríamos, como que nunca se resolvió en realidad. Claro. Eso por un lado. Después también, por ejemplo, hay un tema Ramita Seca que habla un poco de, son varias imágenes en forma de copla y un poco del tema de la deforestación, ¿no? Del mal que nos hace Monsanto, también de la cuestión del patriarcado, que está invitada Susy Jock en ese tema, y es un poco también el tema de la mujer. Estuve viendo unos videos que con Susy Jock. Sí, y decías que son temas que no se resolvieron, pero ¿no sentís que estamos más cerca o que por lo menos se dicen, ¿no? Ahora o sea, sí. No. Digo, vos estás presentando este disco, o sos un poco la voz cantante de esta. Claro. De este pedido. No, yo creo que manera. Hay más conciencia, eso sí está muy bueno. O sea, claro. Hay muchísima más conciencia y eso es muy positivo. Sí. Por eso yo creo que a raíz del arte, de la música, siempre como herramienta es importante ir por ese lado, ¿no? Desde la sensibilidad. Claro, uh-huh. Sí. Te hago una pregunta, ¿cómo es estar en contacto con una música ancestral, originaria, tan, tan arcaica como vidalas, bagualas, que tienen algo tan, tan fuerte y arraigado en la cultura original americana? ¿Cómo es hacer esa música? ¿Cómo es estar dentro de esa música, componer en ese estilo? Y para mí como es muy importante, por eso también, por ejemplo, en el disco, más allá también de las vidalas, que son súper antiguas, compuse sí. en ritmo de yarabí, que es precolombino, más antiguo que las vidalas claro. todavía. Sí, eso veíamos, ¿no? Que hay algunos ritmos... Que son ritmos que se están perdiendo, pero más allá de eso, yo lo que tomé fue también el concepto. Claro. Por ejemplo, el yarabí, de concepto así musical, sí. es canto desgarrador. Ajá. Entonces yo me basé en esto para componer en el silencio, que es esto de que hablamos recién, ¿no? De los silenciados. Sí. Que me basé en una frase de Líder Pong que decía, ya estamos cansados, tenemos derecho a vivir dignamente. Ajá. Que es un poco esto del reclamo de un montón de pueblos, ¿no? Que están específicamente con la lucha de su territorio, que están desalojados por la soja, ¿no? Que los sacan de su sí. territorio. Bueno. Es un poco eso, por eso también me basé como en ese concepto, uh-huh. que me pareció interesante, y también porque me creo que desde la identidad hay una lucha porque no se pierda lo antiguo, ¿no? Desde la conceptualmente. Y claro. Es muy, yo no conozco músicos acá, me costó mucho conseguir versiones de yarabíes, por ejemplo, ¿no? Claro. Conseguí en Perú más que nada. Uh-huh. Pero son ritmos que no se graban, como que los músicos... Claro, no son los más comunes como el carnavalito, el huayno, los que estamos acostumbrados a... Claro. A bueno, por ahí te vamos a preguntar cómo es la fecha del 19 para que nos cuentes, porque pinta muy interesante. Tenemos que redondear la nota porque nos vamos al corte, pero contanos un poco. Ah, eso, ¿qué se está escuchando de fondo? De fondo un sí. ensayo de tema Puñuray. Ah, mira, buenísimo. Estoy acá con los músicos que estamos en... Primicia para Ofrendas Urbanas. Toda esta semana primicia con... Sí, sí. Contanos un poco la fecha del 19, así rápidamente. Y bueno, la fecha del 19 va a ser en Buenos Aires Club, que es Perú 571, a las 20 horas. Van ajá. a estar los músicos invitados. Va a haber un ballet de danza, después una bailarina más contemporánea, haciendo el tema de Ramita Seca. Ajá. Después un dúo de bailarines de música de más andino boliviano, como toda esa fusión con la música. Ajá. Va a haber proyector, así que se van a proyectar imágenes en el transcurso de la noche. Buenísimo. Bueno, Aldana, te deseamos muchos éxitos para esta fecha. Y recordamos que gentilmente nos ofreciste dos entradas, así que a todos los oyentes que estén ahí del otro lado, sí, sí, sí. no se pierdan para esta los oportunidad. Oyentes, y si ustedes también, que los, por supuesto los trabajadores que... de la radio, si quieren también, me escriben gracias. Y por supuesto entran como prensa, me escriben ahí en mensaje privado bueno. y por supuesto también están invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, beso grande, gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias.